Bueno, se vienen festejos en el Sindicato de Panaderos Pasteleros de la Ciudad de Concordia y para hablar de eso estamos con el secretario general, Pico Medina, para hablar de esto, porque siempre genera expectativa una fiesta y el momento es complejo, ¿eh? ¿Cómo estás, Pico? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la deferencia de la nota. Efectivamente, como lo decís vos, venimos a un nuevo festejo, un nuevo 4 de agosto, que vamos a dar comienzo el 3 a la noche, para que nos agarre a las 12 de la noche con la copa levantada, brindando por nuestro día, ¿no es cierto? Bueno, ya queda poco tiempo, una fiesta muy incorporada en el trabajador, ¿o no? Está el panadero que viene, que disfruta, ¿o no? Sí, lo hablamos con distintos colegas tuyos, independientemente de la comisión. Como lo decía anteriormente, hubo una situación económica muy apremiante, pero bueno, es nuestro día, es un día que hacemos el alto y es para reflexionar, para descansar, para disfrutar con la familia. Tengo que reconocer que anteriormente, antes de la llegada de Medina, que fue mucho tiempo secretario general, no se daba el tipo de fiesta hasta que llegó él y la instaló y a través de los años quedó instalada. No siento una mega fiesta, pero siempre teniendo nuestro día con una cena, con unos sorteos, la clásica elección de la reina, y bueno, y el baile que es para disfrutar en familia, ¿no es cierto? Se suma a la familia, ¿no? Más allá del trabajador propiamente dicho, tienen un grado de apertura para que venga la convocatoria de la familia, Siempre se apuntó ¿no? a que sea familiar y que siga esa línea, ¿no es cierto? Bueno, hoy nos encontramos con la capacidad, el gran tema nuestro, que por ahí restringimos algunas entradas de la familia, digamos, a los hijos mayores. Pero para el grupo familiar y sobre todo los menores es totalmente gratis para que participen, que el panadero ese día por lo menos se distraiga y piense que no solo es trabajo y que tenga su momento de recreación, que así lo merecen, ¿no es cierto? El salón coqueto, bueno, yo quiero contar una infidencia, estaban trabajando ahí en el salón, el Pico estaba laburando también ahí para dejar el coqueto salón, muy lindo está quedando. Sí, nosotros el salón es nuestro, muchos plantean por qué no salir de acá y hacerlo más amplio y la respuesta siempre va a ser la misma. Es la casa nuestra, es chica, nos acomodamos como podemos, pero bueno, vamos a mantenerlo mientras se pueda acá en nuestra casa y bueno, y disfrutar lo que es nuestro, porque ahí lo que vos veas es el aporte genuino del trabajador devuelto en obra en un salón que lo pueden usar en tanto como esta fiesta de panadero o un cumpleaños de 15, están para usarlo, ¿no es cierto? Y con respecto a la limpieza, es lo que hemos heredado de Medina, de mantener lo que se tanto costó. Hay compañeros que han apostado a este proyecto y no vieron el salón, eso también hay que decirlo. Porque el aporte solidario, tan cuestionado en estos tiempos, por los que no pueden verlo, cuando se trabaja en función de algo, se devuelve en obra. Y ese salón está hecho pura y exclusivamente con aporte de cada trabajador, y ahí está plantado para que lo puedan disfrutar, ¿no es cierto? Esto, obviamente, en la radio va a haber oyente. Hoy un afiliado del panel, seguramente ya están todos informados de la fiesta y ya estarían cerrándose por temas organizativos. Pero, ¿qué se le dice? ¿Que se sumen a la fiesta? ¿Hay todavía posibilidades de comunicarse con el sindicato? Claro, en principio estaríamos ya con las tarjetas, ya Bien, tenemos un bien. tope y ya hay. Nosotros tenemos un sistema de información interna que se reparte en todas las panaderías y bueno, y el contacto hoy en día con los celulares y eso es más fluido, ¿no es cierto? Independientemente de lo que pueda llegar a través de la prensa. Pero bueno, siempre se lo invita, el 4 de agosto no se trabaja, siempre recalcamos lo mismo, que no deben trabajar porque fue un día que costó mucho, hasta vida costó obtener un 4 de agosto. Y hoy por trabajar por una jornada que la plata es necesaria y es verdad, no hay que olvidarse de la historia de esos panaderos que han dejado la vida para que haya un 4 de agosto y tomarnos un día. Como yo siempre le digo, el panadero está toda la madrugada en plena elaboración para que a la mañana esté el pan en cada mesa, pero el 1 de mayo y el 4 de agosto deben ser días sagrados para el trabajador, ¿no es cierto? Trabajador o sector complicado hoy, ¿no? Hay un escenario de recesión económica, Pico, y si bien estamos hablando de la fiesta, te quiero preguntar también cómo estás analizando esta situación, este escenario, cómo el sector también responde ante un escenario de crisis. Yo tengo que decir que el panadero hasta en las peores crisis ha trabajado, que en la realidad lo que sí es cierto que la crisis es innegable, los salarios no alcanzan, los sueldos estamos muy por debajo, en las discusiones paritarias últimamente no hemos podido lograr alcanzar el óptimo para poder sobrevivir, porque si tenemos una canasta básica de 800, el sueldo no podría ser inferior a 800. Entonces ya no hay una discusión, pero bueno, estos industriales creo que no quieren ver, pero va a llegar el momento que el obrero va a decir basta, porque no se puede seguir así. El tema es complejo, pero creo que es necesario estar más unido que nunca y en la lucha permanente. ¿Estás analizando el rol del movimiento sindical hoy, Pico? Soy crítico del movimiento obrero organizado como la CGT, que si bien estuve participando en reuniones, se ha logrado formar, no se pudo para mí plasmar ni un cuarto de lo que se proyectó, si bien el gobierno es contra los sindicatos, a nivel nacional también veo una tibieza, creo que el único que levanta la bandera de la lucha es Pablo Moyano y los otros quieren conciliar, pero bueno, nosotros fuimos elegidos para luchar, somos la voz de los sin voces, si el dirigente no levanta la voz, si el dirigente no sale a la calle a luchar, creo que están en el lugar y en la vereda equivocada, ¿no es cierto? Análisis de lo que es una ley base que generó muchísima polémica, que hubo votos de sectores políticos del peronismo, que esto sí querés analizarlo, pero te pregunto, hay una parte fuerte de la reforma laboral. ¿Qué análisis hiciste? Vienen contra nosotros los que ellos dicen sindicalista, el compañero por ahí confundido por las redes, por los malos ejemplos, hay que decirlo, ¿por qué no? Por los malos ejemplos. Pero básicamente vienen por el sector obrero. El hilo se corta por lo más delgado y el más delgado somos nosotros. Vienen por la quita de derechos que tenemos. Muchos compañeros dicen que están en negro, que esta ley de contrato de trabajo está obsoleta. Pero yo lo que le explico es que el obrero agacha la cabeza, lleva el pan, no la alcanza, pero el día que quiere reclamar tiene la ley. Ahora no va, cuando quiere reclamar, no va a tener la ley para reclamar. Y ahí se va a encontrar con el tema que vamos a hacer esa figura de colaboradores, sin derecho a aguinaldo, sin derecho a vacaciones, sin derecho a enfermarse, porque van a ser monotributistas y bueno, van a tener una cobertura X, pero si están enfermos, si trabajan van a cobrar, si no trabajan no van a cobrar. Terrible análisis. Pico, te quiero preguntar también, Concordia con un crecimiento, ¿cómo estamos en eso, los afiliados? Porque a veces es un impacto, esto que vos hablabas de el trabajo negro o el trabajo registrado, si querés llamarle. ¿Cómo está el gremio en eso, entre altas, bajas? ¿Y cómo ves el escenario de eso? ¿Por qué los controles? ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, ahí tengo que decir un punto y aclarar muchas situaciones que por ahí el común de la gente no puede identificar. Primeramente, cuando dice el precio del pan, el sindicato. No, una parte, el sindicato no es el conformador de precio. Ahí ya dice la primera parte. Si el También, pan también. vale 2.000, 3.000, 4.000, ya pasa por el sector industrial. Después hay un tema de inspecciones. Tengo que decirlo que el secretario de Trabajo, que está hoy Pereira, ha tenido deferencia para este gremio y nos ha dado los inspectores, pero que no alcanza. Eso es cierto, que no alcanza y se necesitan más controles, independientemente que esté la parte sindical, el que tiene el poder de policía de trabajo de la Secretaría de Trabajo o Ministerio de la Nación, y deben hacer esos controles que son necesarios. Después la afiliación es otro paso, ¿no es cierto? Y después hay algo muy, muy latente y muy preocupante para nosotros, que son los controles de municipio, tanto de habilitación como de odontología. Les recuerdo, nosotros producimos alimentos, muchos establecimientos que están produciendo, un atentado público a la salud, hay que decirlo, porque Luego no el es transporte el del mismo transporte que tiene que estar rotulado y envasado y no como andan en todos los autos. Pero vuelvo a lo mismo, el sindicato no tiene poder de clausura ni de control. Si el Estado presente no toma la decisión política, es muy acotado lo que puede hacer el sindicato, ¿no? De todas maneras, seguimos insistiendo con denuncias, por ahí pedimos a odontología más controles, pero bueno, siempre dependemos de una que no es pura y exclusivamente del sindicato, ¿no es cierto? A veces hay un mensaje equivocado ahí o no. Y yo creo que sí, creo que sí. Intencional, pero Y equivocado. sí, porque muchas veces dicen que el culpable es el sindicato y está instalado que el mal de la Argentina es el sindicalismo. Y no, el mal es la barrera de contención del obrero. Y el obrero es la rueda de producción del país, ¿entiendes? O sea, es algo ilógico lo que están planteando, lo que se estamos viviendo. Si el trabajador no produce, por más que digan que si no hay industria, el trabajador no produce, el país no crece, ¿eh? Somos la rueda de la economía. Ahora vamos a volver a la fiesta y vamos a hablar de la sorpresa. Y bueno, si querés contarnos qué está pronosticado como menú, y eso ahora te voy a preguntar. Pero también quiero preguntarte: ¿esto es un factor común en la Argentina, teniendo en cuenta este vínculo, ¿no?, que te genera a nivel nacional con el sindicato? ¿Es un factor común hoy en toda la Argentina esta crisis, este golpe que le está pasando a los obreros? Yo he tenido la posibilidad de volver a la Federación después de más de 20 años que estuvimos fuera de la Federación Argentina de Panaderos, que es FAUPA. Y bueno, a nivel nacional con el secretariado se tocan estos temas. Y participar en la CGT Nacional también implica escuchar las voces de los que por ahí cortan la torta. Y sí, es a nivel nacional. Con la particularidad de que hay provincias que por ahí son mucho más pobres de lo que nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, pero la realidad es que es dura. Lo que sí no se puede dejar de decir que el panadero trabaja. Y vos podrás ver que abren panadería y lo que por ahí hay que falta es el control. Y debo capaz. Sí, porque en época de crisis aparecen estos emprendimientos, a veces en la cocina de una casa, sin ningún tipo de parámetro de salubridad y estas cuestiones, que por lo menos estaría bueno que se generen estos vínculos con el municipio y las áreas, ¿no? Sí, que debe estar. Muchas veces somos señalados, criticados, que el sol sale para todos, pero bueno, justamente hay un código alimentario, vuelvo a decirlo, que hay que cumplirlo. El panadero tiene que estar en regla, tiene que tener libreta sanitaria, carnet de manipulación de alimentos, y bueno, y el lugar donde se produce tiene que estar en condiciones. Entonces, por ahí esa competencia desleal hacia el patrón, que no es algo que me correspondería a mí, en todo caso, serían los industriales que tendrían que salir a plantear. O a un tema muy latente, la cárcel que elabora PAN. Yo creo que sí, apuesto a una resocialización, Sí, a un está. taller de panadería, de interno, sí, pero no que pueda vender, porque creo que la cárcel no está hecha para producir, para vender, ¿no es cierto? Metiéndome en un tema Sí, muy, muy pero todo sensible, dentro de un pero marco jurídico, legal y de higiene que sea respetado. justamente, yo apuesto a que por ahí ha tenido ese mal pasar de estar privado de su libertad, pueda resocializarse con tareas, con talleres de carpintería, de herrería, de todo, de todo, de todo, que aprenda un oficio en su vida. Pero bueno, la panadería no puede ser un punto de venta. Por eso lo planteo, pero también tiene que estar la municipalidad, esta provincia Sí, y sí, están los sí. patrones. La Federación de Patrones creo que tendría que hacer más hincapié, más que el sindicato, ¿no es cierto? Hay un área sensible y como sabemos que tenés y funciona, tema salud. ¿Cómo estamos con eso? Por cifras, por números, por insumos, muchas veces dolarizada. ¿Cómo está eso? Complejo, Pasa ¿no? por ahí, pasa por una salud dolarizada y una recaudación en peso. Y insuficiente por los salarios, ¿no es cierto? Que es muy baja. Pero bueno, la ley de obras sociales dice que es así, es el 3% del sueldo que aporta más la contribución del patronal, que es lo que le alcanzaría para dar cobertura de salud al grupo familiar. Por ahí han puesto leyes o siguen incluyendo al PMO, que es el plan médico obligatorio, prestaciones que hacen que se financie una obra social, y más como la característica de esta obra social provincial, que es de las denominadas chicas, ¿no es cierto? Pero seguimos dando batalla, siempre apelamos a la buena fe del prestador médico, de las distintas, llámense asociaciones clínicas, asociaciones médicas, y hoy un tema en jaque de la odontología, que bueno, sí, son profesionales, pero por ahí muchos y la mayoría se forman en universidades públicas. Por ahí a la hora de retribuir algo al Estado que se le brindó, porque es un orgullo del peronismo, y debo decirlo, y sin temor, fue haber llenado las universidades con los hijos de obreros, que antes no pasaba, creo que en otro país no hubiesen podido tener la posibilidad de estudiar. A veces hay que tener conciencia de eso. Y bueno, también temas sensibles, temas que por ahí no caen bien, pero hay que decirlo, hay que plantearlo. Básicamente nosotros tenemos contratos de pronto pago, cumplimos en tiempo y forma, vemos muchas veces que por ahí hay cortes, gracias a Dios hoy en día no tenemos cortes de ningún tipo y con los convenios que tenemos los seguimos manteniendo. Te quiero preguntar, pero ya para después hablar de lo que es la fiesta y cerrar. ¿Se analiza la cuestión política desde tu rol de secretario general? Yo decirte que no, engañarme a mí mismo, porque soy un dirigente deportivo, gremial y un dirigente peronista sobre todo, porque es lo que yo aprendí en la vida, es lo que heredé de mi padre, y lo analizamos acá también en la reunión de la mesa chica. Lo vemos muy, muy, muy mal al peronismo, alejado de lo que es el peronismo, de lo que es la doctrina, que ninguno la ejecuta. Vimos con mucha tristeza que hayan bajado los cuadros y el nombre de Eva Perón con lo que representa. Pueden estar de acuerdo si es del signo perón, del signo político o no, pero no pueden estar desacuerdo de lo que la historia y lo que generó, ¿no es cierto? Que han trascendido la historia, el momento, el país, el mundo. Somos reconocidos por Perón, Evita, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí soy crítico, tanto del partido, de los dirigentes que nos acompañan, de los mismos colegas míos, que hubiésemos tenido que tener una postura más dura y no permitir que bajen un solo cuadro, porque a los días nos estaban llamando a un pacto de convivencia, de gobernabilidad, de lo que ustedes quieren llamarle, como ahora el pacto, pacto, no hay pacto, hay que gobernar, hay que gobernar. Para eso lo eligieron, para eso ganaron. Y bueno, yo digo así y suena mal, pero estoy seguro que si hicimos Estados Unidos, o no bajaba ninguno, o íbamos todos presos, porque no se podía hacer eso. Y no se puede. Si alguien quiere construir otro salón, que lo construyan. O si quieren escribir la historia, que empiecen de ahora. Porque bajar un cuadro no va a traer más empleo, no van a arreglar las calles, no van a de el déficit económico, no lo van a arreglar. O sea que están en el chiquitaje. Bueno, ahora sí, para cerrar, ¿no? Porque la idea era hablar de la fiesta, pero bueno, terrible análisis. El Pico, te quiero preguntar, ¿se puede hablar del menú? ¿Se puede hablar de la cantidad de gente que estaría asistiendo a la fiesta? Sí, nosotros tenemos un cupo de que entra en lo que es en el salón, ¿no es cierto? Y bueno, lo hemos completado. Y tenemos un plato muy lindo que para el trabajador, ¿no es cierto? Es un plato, es un lomo con papa, que es un plato muy lindo, una entradita de empanada, digamos, que darle un mimo, una caricia al panadero en su día, ¿no es cierto? Algunos dirán, sí, pues hay otros platos, bueno, este es un Pero el plato. panadero quiere la fiesta, Pico. El Sí, sí, panadero lo sí. tiene en cuenta, ya te digo que lo tiene registrado en el Es calendario. que es una fecha obligatoria de reunirnos, tener ese mismo, como yo te digo, y bueno, después los clásicos sorteos que tenemos, colaboradores que nos mandan un obsequio, muchas veces, como yo le digo, no, muchas veces dicen, no, porque es poco, no, nada, es poco, es un presente para el panadero y es una caricia al alma, ¿me entiendes? Llevarse un presente de ese día y bueno, compartir una cena en cada panadería, juntarse con otros colegas, hablar de una receta, porque el panadero Sí, siempre habla del es trabajo. creativo aparte, Así que bueno, y lo que es la elección de la reina, que no es para competir en nada, sino por el orgullo nuestro nomás, Sí, que vaya reinstalado esto, reinstalado. representando a nosotros al gremio. Y bueno, hemos podido a través de estos años que Sentimiento Original, una banda muy querida, pueda venir siempre y acompañarnos y darle ese toque de alegría, ¿no es cierto?, que tanto necesitamos, aunque sea una vez al año. Y bueno, también quiero recordarte que al otro día, el 4 de agosto, propiamente dicho, históricamente se va al cementerio de la Cruz Mayor a depositar una ofrenda floral a todos los compañeros que ya no están. Y bueno, y después de la pérdida de Medina, hemos optado también por ir a dejar una ofrenda al máximo dirigente que ha dejado este Sí, gremio, ¿no es sí. cierto? Hay que reconocerlo. En vida fue reconocido por el gremio, capaz por el afuera no, pero en el gremio sí. Y ahora que ya no está, seguimos estando presentes por lo menos el 4 de agosto, acordándonos de él, que fue, ¿por qué no?, el padre de todos los panaderos acá en Concordia. Merecido lo tiene Medina. Te agradezco un montón, Pico. Gracias a vos, a todos tus oyentes, y bueno, invitarle a los panaderos que vengan a festejar en familia y que cambie la cosa para favor de todos. Perfecto, ahí está, ¿eh? Macha, no te necesitas hablar.